pasan estos años, me doy cuenta que jamás podrás cambiar y eso me asusta. Hay algo que nublando tus sentidos se apodera de tu alma y te convierte en mi tristeza. Quizás te ha derrotado la locura provocada por las sombras de un pasado. Mira bien tu vida, que el mundo no se detiene, sigue. Y no pienses que el amor es una puerta que se cierra. Dale, busca las cosas buenas, que nunca se sabe el destino. Si al final de este camino todo queda bajo tierra. No podemos seguir viviendo de esta forma. Lo mejor es separarnos ya, si el amor ya terminó. Lo mejor es el adiós. Mira bien tu vida, que el mundo no se detiene y sigue. Y no pienses que el amor es una puerta que se cierra. Dale, busca las cosas buenas, que nunca se sabe el destino. Al final de este camino todo queda bajo tierra. Sabes que yo sé y que yo sé lo que tú sabes, negra.